Diógenes Laercio. Aristóteles. En www.youtube.com/user/videador virtual Aristóteles, hijo de Nicómaco y de Festiada, fue natural de Estagira. Nicómano descendía de Nicómano, hijo de Macaón, que lo era de Esculapio, como dice Hermipo en el libro que escribió acerca de Aristóteles. Vivió con Amintas, rey de Macedonia, por causa de la medicina y por amistad. Fue el discípulo más legítimo de Platón, y de voz balbuciente, como dice Timoteo ateniense en el libro de las Vidas. También dicen que tenía las piernas delgadas y los ojos pequeños, que usaba vestidos preciosos y anillos, y que se cortaba la barba y el pelo. Tuvo de su concubina Arpílide un hijo, llamado Nicómaco, según escribe Timoteo. Apartóse de Platón viviendo todavía este, por lo cual cuentan que dijo: Aristóteles nos tira coces, como hacen los pótricos con sus madres. Dice Hermipo en las Vidas que habiendo ido por los atenienses embajador a Filipo, fue Genócrates hecho jefe de la escuela en la academia, y que habiendo vuelto y visto la escuela en poder de otro, tomó en el Liceo un sitio para pasear, y paseando allí hasta la hora de ungirse los atletas, filosofaba con sus discípulos, y de este paseo fue llamado peripatético. Otros dicen que lo fue porque hacía algunos discursos a Alejandro, en tiempo que paseaba convaleciendo de una enfermedad. Después que ya eran muchos sus discípulos, filosofaba sentado, y solía decir: es cosa indecorosa. Si Genócrates habla, que yo calle. Ejercitaba a todos sus discípulos en cada proposición, y al mismo tiempo los instruía en la retórica. Pasó después a estar con el eunuco Hermias, que era tirano de los atarnenses, y, según algunos, su bardaje. Bien que otros afirman tenía afinidad con él habiéndole dado en mujer a su hija, o sobrina como dice Demetrio de Magnesia en el libro de los poetas y escritores colombroños, el cual añade que Hermias había sido esclavo de Eubulo natural de Bitinia, y que había muerto a su amo. Aristipo, en el libro y de las delicias antiguas, dice que Aristóteles amó una concubina de Hermias, y habiéndola conseguido la tomó por mujer, y por el gran gozo que tuvo le ofreció sacrificios, como los atenienses a Ceres Eleusinia, y a Hermias le compuso el himno que escribiremos abajo. De allí pasó a Macedonia a estar con Filipo, y recibió de él por discípulo a su hijo Alejandro. Pidió a este restaurase su patria, destruida por el mismo Filipo, y conseguido esto, la puso leyes. También puso leyes en la escuela, a imitación de Genócrates, sobre que se crease nuevo director cada 10 días. Luego que le pareció estaba suficientemente instruido Alejandro, regresó a Atenas, componiendo antes con él a su pariente Calístenes Olintio, al cual, como hablase el rey con demasiada libertad y no le obedeciese, lo reprendió, diciendo: morirás presto, mozo que así hablas. Y así sucedió, pues habiendo sido partícipe de las asechanzas de Hermolao contra Alejandro, fue puesto y llevado públicamente en una jaula de hierro, en donde se llenó de corrupción y hediondez, y finalmente, fue arrojado a un león, con que acabó su vida. Aristóteles, pues, llegado a Atenas y regentando la escuela por espacio de 13 años, se fue ocultamente a Cálcide, porque el sacerdote Eurimedonte, presidente de los sacrificios o bien Demófilo, según escribe Favorino en su historia Varía, lo había acusado de impiedad, a causa del himno compuesto por él al mismo Hermias y haber puesto al pie de su estatua en Delfos el epigrama siguiente: quitó a este la vida el rey inicuo de los flecheros persas, traspasando las leyes y los pactos de los varones cándidos y fieles, pero no le dio muerte cuerpo a cuerpo contra la cruenta lanza en la pelea, sino con la falacia y no guardada fe de hombre engañoso. Murió allí mismo habiendo bebido el acónito, como dice Húmelo en el libro B de sus historias, a los 70 años de edad. Y añade que tenía 30 cuando entró en la escuela de Platón. Engáñase en esto, pues vivió 63, y entró con Platón a los 17. El himno es como se sigue: oh virtud, laboriosa a los mortales. Noble y excelso halago de la vida. Por tu belleza, oh virgen, es en Grecia la muerte ya envidiada, y continuos trabajos se toleran. Tú grabas en la mente de los hombres el no caduco fruto, preferible al oro, a nuestros padres y al blandísimo sueño. Por ti el hijo de Júpiter, Álcides, y los hijos de Leda, 1000 trabajos sufrieron, tu fuerza publicando con facciones. Por el mismo deseo de alcanzarte, bellísima virtud, Aquiles y Ajax a la mansión tártara descendieron. Igualmente, el amor de tu hermosura, robó del sol los claros resplandores de Eternal Ciudadano. Que siendo ya clarísimos en sus hechos, harán lo más las musas inmortales hijas de la memoria, prendas del firme amor, que dan aumento de Jove hospedador al sacro culto. Hay un epigrama mío a él, que es el siguiente. De impiedad acusaba Eurimedonte, sacerdote de Ceres, Aristóteles, y este el riesgo evita acónito bebiendo. Esto era realmente lo más fácil para burlar a un psicofanta injusto. Fue el primero que escribió defensa de sí mismo. Y fue en esta misma acusación, como dice Favorino en su historia Varía, y también que dijo que en Atenas, las peras sobre peras, y los higos maduran sobre higos. Dice Apolodoro en las crónicas que Aristóteles nació el año primero de la Olimpíada 99. Se puso bajo la enseñanza de Platón, y permaneció en ella 20 años, habiendo entrado el 17 de su edad. Que pasó a Mitilene siendo arconte Eubulo, el año cuarto de la Olimpíada 108. Pero muerto Platón el primer año, siendo arconte Teófilo, se fue a Eumias, con quien demoró 3 años. Que siendo arconte Pitodoro, pasó a estar con Filipo, el año segundo de la Olimpíada 109, teniendo ya Alejandro 15 años de edad. Que regresó a Atenas el año segundo de la Olimpíada 111, y enseñó en el Liceo hasta 13 años. Y, finalmente, que partió a Cálcide el año tercero de la Olimpíada 114, donde murió de enfermedad a los 63 años, en cuyo tiempo murió también Demóstenes en Calabria, siendo arconte Filocles. Dicen que por haber recomendado a Calístenes Alejandro, cayó en desgracia del rey, y que éste, para más afligirlo, favoreció a Anaxímenes, y envió regalos a Genócrates. Ambrión, en la vida de Teócrito, dice que éste lo motejó en el epigrama siguiente. A Hermias eunuco, y a Eubulón esclavo, ha erigido un vacío monumento, más vacío, Aristóteles, demente. Y Timón añade, ni del estagirita la nimiedad y levedad molesta. Hasta aquí su vida. Mas yo he hallado también su testamento, que es como se sigue. Haya salud. Pero por si algo sucediese, dispone Aristóteles en esta forma ser ejecutor de todo y siempre antípatro. Y hasta que Nicanor se halle en estado de administrar mis bienes, serán curadores Aristómenes, Timarco, Hiparco, Diótiles y Teofrasto si le pareciere bien y conveniente el serlo de mis hijos, de Herpílida y de todo lo restante. Cuando la muchacha sea casadera, se dará a Nicanor en matrimonio. Y si muriese lo que no suceda antes de casarse, o bien después de casada, sin tener hijos, Nicanor será dueño de administrar, no solo por lo que mira mi hijo, sino también las demás cosas, ejecutándolo con la dignidad correspondiente a él y a mí. Cuidará también Nicanor de la muchacha y del niño Nicómaco, de modo que nada les falte, siéndoles como padre y hermano. Si a Nicanor aconteciese el morir lo que no suceda antes de recibir en mujer a la muchacha, o bien después de recibida antes de tener hijos, según él dispusiere, así se cumpla. Si Teofrasto quisiese estar con la muchacha, hágase todo como en Nicanor. Pero si no, los curadores se aconsejarán de Antípatro, y dispondrán de la muchacha y muchacho según mejor les pareciere. Cuidarán, pues, mis curadores y Nicanor de tenerme en memoria a mi Herpílida, puesto que fue muy diligente para conmigo y demás cosas mías. Si quisiere casarse nuevamente, no sea con hombre desigual a mí. Y se le dará de mis bienes, sobre lo ya dado, 1 talento de plata, 3 criadas si las quisiere, la esclava que tiene y el niño Pirreo. También si quisiere vivir en Cálcide, sea suya la hospedería que está junto al huerto. Pero si en esta gira, la casa paterna. Cualquiera de estas 2 habitaciones que elija, cuidarán mis ejecutores de alajársela del modo que les parezca decente y bastante a Herpílida. Cuidará también Nicanor de que el muchacho Mirmeco sea devuelto a los suyos con la decencia a mí correspondiente, junto con el equipaje de él que recibí. Ambrasis quede libre, y cuando se case se le den 500 dracmas y la esclavita que tiene. También quiero se den a Tale, además de la esclavita que tiene comprada, 1000 dracmas. Igualmente a Simó, además del primer dinero dado para comprar un muchacho, se le compre otro, o se le dé el dinero. Tacón será libre cuando case mi muchacha, como también Filón, y Olímpico con su hijito. Ningún niño de mis esclavos será vendido, y en siendo adultos se les dará libertad según convenga. Cuidarán también de las imágenes mandadas esculpir a Grilón, y cuando estén concluidas se colocarán. como igualmente la de Nicanor, la de Proxeno que pensaba regalarle, y la de la madre de Nicanor. La de Arimnesto, que ya está hecha, se colocará para que le sirva de monumento, puesto que ha muerto sin hijos. La Ceres de mi madre será colocada en el Nemeo, o bien donde le pareciere. Cuando se construya mi sepulcro, se depositarán en él los huesos de Pitíade, como ella ordenó. Pondránse también en Estagira los animales de piedra, altos 4 codos, que ofrecí por voto a Júpiter conservador y a Minerva conservatriz. Este es el tenor de su testamento. Dicen que en su herencia se halló mucho cobre. Ilicón asegura que se lavaba en un lavro con aceite tibio, y luego vendía aquel aceite. Algunos afirman que se ponía sobre el estómago un pellejito de aceite caliente. Y que cuando se echaba a dormir tomaba en la mano una bola de bronce, poniendo debajo un cuenco, para que cuando le cayese la bola en el cuenco, se despertase al ruido. Atribúyensele los bellísimos apotegmas siguientes. Preguntado qué ganancia es la de los mentirosos, respondió que cuando dicen verdad no son creídos. Como le notasen de haber dado limosna a un hombre malo dijo, no socorrí las costumbres, sino el hombre. Solía decir a los amigos y concurrentes en cualquier lugar que estuviese que la vista recibe la luz del aire que nos circunscribe, y el alma la recibe de las ciencias. Muchas veces, cuando se enardecía contra los atenienses, decía que habían sido los inventores de los granos y de las leyes, pero que usaban de los granos, más de las leyes no. Decía que las ciencias tienen las raíces amargas, pero dulces los frutos. Preguntado qué cosa envejece presto, respondió, el beneficio. Preguntado qué cosa es la esperanza, dijo, el sueño de un hombre despierto. Dábale Diógenes en cierta ocasión un higo seco, y suponiendo que si no lo tomaba le diría algo de punzante, lo tomó diciendo, Diógenes ha perdido su higo con su meditada sentencia. Habiéndole dado otro higo, lo recibió, y levantándolo en alto, como hacen los muchachos, dijo, grande Diógenes, y se lo volvió. Decía que los muchachos necesitaban de 3 cosas talento, enseñanza y ejercicio. Habiendo oído decir que uno había hablado mal de él, respondió, estando yo ausente, más que me azoten. También para la recomendación es la hermosura más poderosa que las cartas. Otros quieren que esta sentencia sea de Diógenes. Y que Aristóteles llamó don a la hermosura. Que Sócrates la llamó tirano de breve tiempo. Platón, prerrogativa de la naturaleza. Teofrasto, tácito engaño. Teócrito, daño de marfil y carneades, reino sin guardas. Preguntado en qué se diferencian los sabios de los ignorantes, respondió, en lo que los vivos de los muertos decía que el saber, en las prosperidades sirve de adorno, y en las adversidades de refugio. Que los padres que instruyen a sus hijos son preferibles a los que solamente los engendran, pues estos les dan la vida, pero aquellos la vida feliz. A uno que se gloriaba de ser de ciudad grande, le dijo, no conviene atender a eso, sino a si uno es digno de una gran patria. Preguntado qué cosa es el amigo, respondió, un alma que habita en 2 cuerpos. Decía que unos hombres eran tan parcos como si fuesen eternos, y otros tan pródigos como si luego hubieran de morir. A uno que le preguntaba por qué con los hermosos conversamos más largo tiempo, le dijo, esa pregunta es de ciego. Preguntándosele qué ganancia finalmente le había dado la filosofía, respondió, hacer espontáneamente lo que otros hacen por medio de las leyes. Preguntado a sí mismo de qué modo aprovechan los estudiantes, respondió, siguiendo a los ágiles y no esperando a los perezosos. A un grande hablador, que después de haberlo mortificado con dicterios, le preguntó si lo había molestado mucho, le respondió, por Dios que no te estuve atento. Objetándole que había dado limosna a un hombre malo pues también se refiere a sí, respondió, no le he dado al hombre, sino a la humanidad. Preguntado cómo debemos portarnos con los amigos, respondió, como deseamos se porten ellos con nosotros. Llamaba la justicia virtud del alma que distribuye las cosas según el mérito de cada uno. Y al saber, excelente viático para la vejez. Dice Favorino, en el libro segundo de sus comentarios, que solía decir muchas veces, oh amigos, no hay ningún amigo. Lo cual se halla también en el libro séptimo de los Morales. Estas son, en suma, las sentencias que se le atribuyen. Escribió muchos libros. y juzgo preciso traerlos aquí para que se vea el talento de este hombre en todo género de ciencias de la justicia. Escribió 4 libros. De los poetas, 3. De la filosofía, 3. De la política, 2. De la retórica, uno intitulado Grilo, otro intitulado Nerinto, otro el sofista, otro Menexeno, otro erótico, otro el convite, otro la riqueza, otro exhortatorio, otro del alma, otro del ruego, otro de la nobleza, otro del deleite, otro intitulado Alejandro de las colonias, otro del reinar, otro de la enseñanza, 3 de lo bueno, 3 de las leyes de Platón, 2 de la república del mismo Platón, 1 de economía, otro de la amistad, otro del sufrir o del sufrimiento, otro de las ciencias, 2 de las cosas disputables, 4 de soluciones de argumentos, 4 de divisiones sofísticas, 1 de contrarios, otro de las especies y géneros, otro de los propios, 3 de comentarios epigramáticos, 3 de proposiciones acerca de la virtud, 1 intitulado objeciones, otro de las cosas que se dicen de muchos modos, o bien según el propuesto, otro de la pasión de la ira, 5 de los morales, 3 de los elementos, 1 acerca de la ciencia, otro del principio, 17 de divisiones, 1 de los divisibles, 2 del preguntar y responder, 2 del movimiento, 1 intitulado proposiciones, 4 proposiciones contenciosas, 1 silogismos, 9 primeros analíticos, 2 segundos analíticos mayores, 1 problemas, 8 del método, 1 de lo mejor, otro de la vida, 7 de definiciones antes de los tópicos, 2 de los silogismos, 1 intitulado silogístico y definiciones, otro de lo elegible, y del accidente, 1 de lo precedente a los tópicos, 2 de tópicos antes de las definiciones, 1 de las pasiones, otro de otro intitulado matemático, 13 de definiciones, 2 de epigramas, 1 del deleite, otro de proposiciones, otro de lo espontáneo, otro de lo helio, 25 de cuestiones epigramáticas, 4 de cuestiones amatorias, 2 de cuestiones acerca de la amistad, 1 de cuestiones acerca del alma, 2 de política, 8 de conversaciones de política, como la de Teofrasto, 2 de lo justo, 2 de la introducción a las artes, 2 del arte oratoria, 1 intitulado arte, 2 con el título otra arte, 1 llamado metódico, otro introducción al arte de Teodecto, 2 de disertaciones del arte poética, entimemas retóricos, un libro de la magnitud, otro de la elección de entimemas, otro de la dicción, otro del aconsejar, 2 de las colecciones, 3 de la física, 1 intitulado físico, 3 acerca de la filosofía de Arquitas, 1 de la de Speusipo y Genócrates, otro de las cosas tomadas de Timeo y Arquitas, otro contra los dogmas de Meliso, otro contra los de Alcmeón, otro contra los dogmas de Gorgias, otro contra los de Genócrates, otro contra los de Zenón, otro de los pitagóricos, 9 de los animales, 8 de anatomía, 1 de elección anatómica, otro de los animales compuestos, otro de los animales fabulosos, otro del no engendrar, 2 de las plantas, 1 de fisonomía, 2 de las cosas medicinales, 1 de la unidad, otro de las señales de las tempestades, otro de astronomía, otro de óptica, otro del movimiento, otro de la música, otro intitulado memorial, 6 de las ambigüedades de Homero, 1 de poética, 38 de física, ordenados alfabéticamente. 2 de problemas revistos, 2 de disciplina encíclica, 1 de mecánica, 2 de problemas de Demócrito, 1 de la piedra, 2 de justificaciones, 1 de parábolas, 12 de misceláneas, 14 de cosas explicadas según sus géneros, 1 de los Juegos Olímpicos, 1 acerca de la música de los Juegos Píticos, 1 intitulado Pítico, otro el catálogo de dichos Juegos Píticos, otro de las victorias dionisíacas, otro de las tragedias, otro intitulado Doctrinas, otro Proverbios, otro la ley comendaticia, 4 de las leyes, 1 de los predicamentos, otro de la interpretación, 150 del gobierno de las ciudades, y en particular de las que lo tienen democrático, oligárquico, aristocrático y tiránico. Cartas a Filipo, cartas a los celimbríos, 4 cartas a Alejandro, 9 a Antipatro, 1 a Mentor, otra a Aristón, otra a Olimpia, otra a Hefestión, otra a Demócrito, unos versos, cuyo principio es: oh casto Dios, y anciano, diestrísimo flechero, etc. Escribió también elegías, cuyo principio es hija de madre hermosa, etc., que en todo ascienden a 445.270 versos. Hasta aquí los títulos de sus libros. Expondré ahora los dogmas que siguen ellos. Dice que la filosofía es de dos especies, una práctica, otra teorética. A la práctica pertenecen la moral y la política, en las cuales se trata del gobierno público y del privado. A la teorética pertenecen la física y la lógica, y esta última no es parte de la filosofía teórica, sino como un exacto instrumento para ella, y la ilustra con sus dos objetos o blancos probable y verdadero, usando de dos auxilios para cada uno, esto es, para lo probable, de la dialéctica y de la retórica, y para lo verdadero, de la analítica y de la filosofía, nada omitiendo en tocante a la invención, al juicio y al uso. Para la invención de los tópicos y metódicos, con multitud de proposiciones, de donde se pueden sacar muchos problemas para los epiqueremas probables. Para el juicio da los analíticos primeros y postreros por los primeros, se juzga de las premisas o propuesto, y por los segundos, de las conclusiones o ilaciones. Para el uso pone cuanto mira a la disputa, preguntas, contenciones, argumentos sofísticos, silogismos y cosas semejantes. Dice que los sentidos son el criterio de la verdad acerca de las operaciones de la imaginativa, y la mente lo es para las cosas morales acerca del gobierno público, privado y leyes. Pone un solo fin, y dice es el uso de la virtud en la vida perfecta. Dice que la felicidad es producida por tres géneros de bienes, a saber los del alma, a quienes llama primeros en fuerzas. Los segundos, los del cuerpo, verbi gracia, la sanidad, la fortaleza, la hermosura y otros muchos. Y los terceros, que no son externos como la riqueza, la nobleza, la gloria y semejantes. Dice que la virtud no es suficiente por sí sola para la vida feliz, pues necesita de los bienes del cuerpo y de los externos. Que el sabio no será feliz si padece trabajos, pobreza y cosas semejantes. Pero que el vicio basta para la infelicidad, por más que se posean los bienes externos y del cuerpo. Que las virtudes no se siguen precisamente unas a otras, pues un hombre prudente y amante de lo justo puede ser destemplado e incontinente. Que el sabio no está absolutamente sin pasiones, pero son moderadas. Definía la amistad. Una recíproca igualdad de benevolencia. Que es de tres especies, una de parentesco, otra de amor y otra de hospitalidad. Que el amor no solo es propio de la sociedad, sino también de la filosofía. Que el sabio puede amar, gobernar la república, casarse y vivir en compañía del monarca. Establecidas tres especies de vida, a saber, meditativa, operativa y voluptuosa, prefería la meditativa. Decía que la disciplina encíclica es conducentísima para adquirir la virtud. En la física fue diligentísimo en indagar las causas, asignándolas aún a las más mínimas cosas, y por esto escribió no pocos libros de comentarios físicos. Definió, a imitación de Platón, que Dios es inmortal, y que su providencia se extiende hasta las cosas celestes, pero que Él es inmutable. Que las cosas terrenas son gobernadas por cierta simpatía con las celestes. Que además de los cuatro elementos, hay otro quinto, de quien constan las cosas etéreas, y que su movimiento es diferente del de los otros, como que es circular. Que el alma es incorpórea, como que es la primera perfección y la potencia del cuerpo físico orgánico que tiene vida. Según él, hay dos de estas perfecciones o entelequias, llama entelequia a la que tiene apariencia incorpórea y potencial o virtual. Verbi gracia, la imagen de Mercurio expresada en cera, capaz de recibir los lineamientos y exacta semejanza, como también su estatua en bronce. Llámase también entelequia o perfección habitual la de una concluida y consumada estatua de Mercurio. Dice del cuerpo físico por haber cuerpos artificiales. Verbi gracia, los que hacen los artistas, como son una torre, una nave, y otros los que da la naturaleza. Verbi gracia, las plantas, los cuerpos de animales. Dijo orgánico, esto es, dispuesto para alguna operación. Verbi gracia, el ojo para ver, el oído para oír. Pone que tiene vida por su virtud, esto es, en sí mismo, lo cual es en dos maneras, o habitualmente, o actualmente. Se dice tener alma actualmente u operativamente el que está despierto, y habitualmente, el que durmiendo. Para dejar esto decidido, añade por su virtud o potencia. Estas cosas y otras muchas como estas expuso, que sería largo enumerar. Fue siempre sumamente aplicado al trabajo y fecundísimo en invención, como consta de los arriba notados libros que escribió, los cuales se acercan a 400, contando solamente los que de cierto son suyos. Atribúyensele además otros muchos escritos y varios apotegmas no escritos que encierran saludables consejos. Hubo ocho Aristóteles, el primero este mismo. El segundo, uno que gobernó la República de Atenas, de quien corren ciertas oraciones judiciales muy buenas. El tercero, uno que escribió de la Ilíada. El cuarto fue orador siciliano, que escribió contra el panegírico de Isócrates. El quinto, uno apellidado Mito, discípulo de Esquines socrático. El sexto fue Cireneo, escritor de poética. El séptimo fue un maestro de niños, de quien hace memoria Aristógeno en la vida de Platón. Y el octavo fue un gramático de poco nombre, de quien anda un tratado del pleonasmo. De nuestro Estagirita hubo muchos discípulos. Pero el más célebre fue Teofrasto, de quien vamos a tratar.